quieres enterar que te quiero de verdad. No te quieres enterar. No te quieres enterar. Que me quiero colocar. Y vendrás como siempre a consolarme con un poquito de. Y aunque no es que esté muy bien. Pero ¿qué le voy a hacer? Si no puedo darle más caña a mi pobre corazón. Una chica y yo, que sea una viciosa y que se haga un rayón, que siempre traiga un par de gramos y que aguante el vacilón. Una chica y yo, una chica y yo, que se la pegue tanto como yo. No te quieres enterar, yo, que te quiero camelar, yo. Y vendré como siempre a suplicarte, como un perro a tus pies a arrodillarme. Que serás mi chica y yo, que serás mi chica. Muy buenas, Rafa, ¿cómo estás, tío? Encantado de poder hablar contigo y conocerte, ¿eh? Un placer. Igualmente, igualmente, Leche, ya, si estás por allí por Madrid, pronto nos veremos, vamos. Hombre, bueno, sí, estamos por Madrid, así que, oye, vamos a empezar la entrevista y, oye, Rafa de Loncha Velasco, antes que nada, ¿nos vamos a ver por Madrid y ya me lo decías dentro de poco? Sí, eso, estamos allí. Vamos, a principios de abril, te lo voy a mirar un segundo. Ahí, míralo, míralo. El viernes 5 de abril estamos allí en la Good Father de Vallecas. Toma ya, pedazo de sitio, centro de Vallecas. Y joder, yo tengo muchísimas ganas de veros, Rafa. Así que vamos a veros y yo creo que es presentando, si no me equivoco, este segundo disco, que todavía no lo habéis presentado en Madrid, ¿no? Todavía la verdad que en Madrid nos hemos ido a presentar este segundo disco y ahí estaremos, que ya no solo el segundo disco, sino que hemos hecho un show completamente nuevo, más disfraces, más tonterías, más juego, que al final siempre la banda lo que queremos es hacer un poco eso, ¿no? Que aparte de un concierto sea algo más, ¿no? Incorporar a toda la gente del público que disfrute también con nosotros, que sea parte del espectáculo. Claro, si te parece, Rafa, aunque yo os conozco y yo he tenido la suerte de conoceros desde el disco anterior, si te parece, para la gente que esté escuchando y que no conozca a Loncha Velasco, porque la verdad es que este es vuestro segundo disco, pero lleváis desde el 2017-18, si no me equivoco, cuando se formó la banda, ¿no? Sí, yo esta la banda empecé a formarla yo en 2017, que la tenía otro proyecto y bueno, finalizó y quise montar uno nuevo. Y a raíz de ahí se fueron incorporando ya todos los componentes, vaya, que estamos actualmente poco a poco. Lo que pasa es que en 2019 fue cuando sacamos el primer disco, la banda, más que los tres artistas, siempre con esa referencia a la grande de Concha Velasco, ¿no? Sí. Que tanto ha inspirado a la banda. Pero bueno, llega la pandemia. Así que nos toca encerrarnos y quedarnos con el disco bajo el brazo. Durante la pandemia pues nos metemos en el ensayo, ahí a que la banda sonara mucho más compacta. Y ya para 2021 es cuando empezamos la gira del Vuélcalo Tour, que fue la gira que le hicimos con el primer disco y bueno, que a través de ella creo que nos hemos conseguido posicionar como una de las bandas emergentes del país, ¿no? Claro. Así que nada, invito a toda la gente que se una a esta campaña, vamos. Bueno, yo fíjate, tú lo has dicho bien, que digamos el álbum, digamos, como tú dices, salió en plena pandemia, ¿no? Porque pilló la plena pandemia, pero es verdad que luego habéis tenido la suerte de que, como tú dices, lo habéis exprimido bastante en directo y habéis tocado con un montón de gente. Yo no sé si saliendo el álbum con la pandemia para arriba y para abajo teníais de, no sé si en algún momento dijisteis, uff, esto no lo vamos a poder presentar en directo y parece que se va a quedar en dique seco. Nada, nada, eso yo siempre digo lo mismo. Digo, esto, la cosa no es cómo vienen las cosas, sino cómo uno se las plantea, vaya. Yo desde el principio, cuando monto el proyecto de la banda, tengo muy claro que esto es, que aquí no hemos venido a jugar, ¿no? Aquí hay que sacar un disco y hacer una gira. Y cuando pasa esto, bueno, pues claro, te puedes quedar encerrado con el disco, pero cuando pasó la gira, nuestra misión, pues dijimos, vamos a hacer un tema, vamos a sacar un single, que de ahí vino en el fondo Por la Pasta. ¿Sí? Y a raíz de este single vamos a intentar tirar del primer disco, porque la gente al fin y al cabo tiene que aceptar que, bueno, que no se ha desarrollado ese proyecto. No obstante, como era el primer disco de la banda, quieras que no, como yo siempre digo, la banda empezó en 2017, pero se da a conocer en 2021, ¿no? Que es cuando por fin puede salir a la calle con quien. Y bueno, la gira pues la preparaba yo a través del cierre de fecha y todos los músicos íbamos ahí a tope, toda la gente de la banda. Y bueno, pues conseguimos hacer 50 fechas en un año, que era un hito, vaya. Joder, oye, Rafa, ¿eres consciente? Y perdona que te interrumpa, que, a ver, yo tengo claro que todos los grupos queréis cuanta más fechas mejor, ¿no? Pero 50 fechas es una pasada, no todo el mundo lo tiene aquí en este país, ¿eh? Sí, no, fue una locura y nadie nos lo regaló. Eso hubo que montarla desde aquí, yo la montaba y hubo que pelearla todos los miembros de la banda, vaya. Eso es una pelea constante. Lo que pasa es que si queríamos colocarnos en el panorama, yo tenía claro por mi experiencia que esto tenía que ser un golpe en la mesa. Directamente, ¿no? Ir a saludar en todos lados y eso había que hacerlo en 50 fechas. Ahora, ha tenido sus muchas partes buenas y sus también partes malas, ¿no? Claro, yo lo tengo claro que, como tú dices, partes malas tiene que haber, pero también ha habido partes buenas. Pero oye, yo no me quiero un poco, sobre todo pensando en la gente que también está escuchando, ¿qué es Loncha Velasco? Porque digamos que a nivel musical, yo, la verdad es que tenéis una mezcla de un montón de estilos que, a ver, yo quizá a lo mejor de primeras se os puede a lo mejor clasificar, entre comillas, dentro del punk, pero es que tenéis un montón de cosas ahí metidas a nivel musical, que yo creo que en el segundo disco todavía le había dado más vuelta, ¿no? Exactamente, exactamente. Esto, cuando empiezo este proyecto, pues era como, bueno, sí, la base va a ser punk, pero es que a mí me gusta la electrónica, me gusta esto, me gusta aquello. Y hablándolo con un amigo, pues este me dijo, ¿y por qué no lo haces todo, no? Entonces buscamos gente a cinco que llegó desde el principio, los demás miembros se fueron unando a fin de esto, ¿no? De conseguir que la banda no solo tuviera punk, sino que tuviera rap, que tuviera electrónica, que tuviera metal. Y creo que al final hemos conseguido un estilo casi único, que lo hacemos nosotros incorporándole la actitud, ¿no? Que tiene la banda, ¿no? Y algo bueno que nos ha dado tener tanto estilo, que hemos conseguido que la banda tenga muchos palos y que por tanto toque mucha gente de público, ¿no? Creo que el disco te lo escuchas y como cada canción tiene un estilo diferente, al final te engancha hasta el final, ¿no? Oye, pero fíjate que la música evidentemente es lo más importante, pero a mí me da también la impresión desde fuera que habéis conseguido tener como un también el concepto que tiene la banda es un concepto muy propio. Yo no sé tampoco ni cómo definirlo, pero ahí como está lo de tú dices, Concha Velasco, por ahí está el último disco, Cine de Barrio. La verdad es que tenéis un concepto muy diferente, que a mí me vienen a la cabeza, pues desde Narco, me viene de Condos, me viene un montón de cosas. Pero la verdad es que tenéis un concepto único que yo no sé cómo ha surgido. ¿Lo tenías tú metido en la cabeza o es algo que se desarrolla? Bueno, evidentemente tenía una idea, pero si se ha desarrollado, se ha desarrollado porque nos hemos juntado los músicos que nos hemos juntado y creo que algo principal que hemos tenido todo en mente es que el carisma personal de nosotros tenía que estar reflejado en la banda y no al revés, ¿no? Sino hacer algo nuestro y lo único que puedes hacer hoy en día para que sea único es plasmar tu personalidad ahí, ¿no? Entonces lo que hemos intentado hacer y la verdad que sí, que la gente también nos dice mucho eso, oye, es una banda diferente que a día de hoy hace mucha falta en el panorama, ¿no? Hombre, desde luego yo creo que original y diferente sois, lo cual yo creo que no creo que deja a nadie insatisfecho. Oye, háblame porque Cine de Barrio, a nivel musical, ¿qué creéis que habéis conseguido o habéis evolucionado respecto al primer trabajo? Y mira que a mí el primer trabajo me parece muy redondito y a mí me ha gustado y me gusta mucho, ¿eh? Gracias, sí, nos quedamos contentos con el primero, la verdad, pero en este segundo teníamos algo muy claro los miembros de la banda y es que tenía que haber un salto del primero al segundo, tanto a nivel musical como a nivel de composición, a nivel de que el sonido fuera mucho más compacto, mucho más elaborado, y para ello hemos contado con grandes productores de aquí del sur, de aquí de Málaga, que nos han echado un cable impresionante. Y yo creo que lo más significativo que hemos conseguido ha sido eso, que el primer disco lo escuches y te suene guay y el segundo te parezca una bomba, ¿no? Y que notes la evolución de la banda, tanto a nivel, ya no solo musical, sino de artwork, del arte con el que lo rodeamos, hemos creado un concepto, ¿no? Sí. Teníamos claro que este concepto fuera por el cine, entonces el nombre vino bordado, ¿no? Con cine de barrio. Sí. Y bueno, ahí lo hemos ido tratando, ¿no? Hemos metido las películas que más nos significaban a través de lo que queríamos expresar, ¿no? Desde como Abre los ojos, que tenemos una canción para la salud mental, sí, la crítica al abuso policial, también a las fiestas que nos pegamos, ¿no? Que eso siempre está ahí, es parte íntegra de la banda. Uh-huh. Y al final creo que hemos conseguido lo que buscábamos, una evolución en la banda y un disco más profesional. Uh-huh. Oye, hablar de cine, hablamos además de cine de barrio, de películas, pero también la serie B más friki, también me da a mí la impresión que también os mola muchísimo, ¿no? Porque viendo sobre todo el vídeo de Sustancia X, por ejemplo, uno, yo que soy friki también en todo este tipo de cosas, enseguida me ha venido a la cabeza un montón de cosas, ¿eh? Sí, total. Nosotros era algo que queríamos, ¿no? Porque dijimos cine, pero claro, tampoco nos vamos a plantar ni en el cine tan antiguo ni en el cine actual. Entonces, simplemente vamos a plantarnos en el cine que a nosotros nos ha gustado. Y tenemos desde, no sé, desde clásicos como El Día de la Bestia, ¿no? Sí. Hasta cosas más actuales como la serie de Marvel de los superhéroes o los dibujitos de las supernenas, ¿no? Uh-huh. Piratas del Caribe, hay un montón de referencia a esta escena. Y luego, como veníamos mencionando del tema de la banda, al final la banda hemos tenido la suerte de contar en el disco con unas colaboraciones que, vaya, bueno, eso ha sido un honor a nivel personal, vaya. Además, yo siempre lo digo, ¿no? Loncha Velasco, las influencias de Loncha Velasco son claras, uh-huh, son Descondo, Non Servium y Narco. Y hemos tenido el tremendo placer y el tremendo honor de contar con las tres bandas en este nuevo proyecto que hemos lanzado, claro, ¿no? Exactamente, tú lo has dicho, y es verdad que incluso con Narco, a mí además me mola muchísimo porque quizá es incluso la parte más electrónica que tenía Narco, ¿eh? Totalmente, Narco al fin y al cabo tira por la electrónica y el metal, y puede que nosotros tiremos más hacia la electrónica y el punk, ¿no? Mm-hmm, sí. Entonces, el rap es mama totalmente de Descondo, el punk mama enormemente de Non Servium y la parte de electrónica mama enormemente de Narco. Claro, han sido, no se puede negar la influencia. Ahora, aparte de esa influencia, lo que hemos querido es permanecer el carisma de la banda, ¿no? Que no sea una continuación, sino algo diferente, y evidentemente sin una influencia no te creas, ¿no? Claro. Oye, ¿y cómo echáis el lazo a las colaboraciones? También yo entiendo que, evidentemente, yo os he conocido, también el contacto ha sido a través de nuestro querido Ibi de Non Servium, al cual le mandamos un abrazo, pero bueno, como tú dices, está Narco, está Non Servium, y la verdad es que es una absoluta pasada. ¿Cómo surgen estas colaboraciones? ¿Cómo les echáis el lazo? Bueno, en principio nos sentamos y teníamos claro que, bueno, que no solo a nivel de honor, sino que a nivel de marketing queríamos contar con unas colaboraciones. El Narco fue la primera colaboración que nos vino a la cabeza, porque Seki, el nuevo cantante que ha entrado con ellos, es hermano nuestro desde hace mucho antes que Narco y que Loncha Velasco, ¿no? Sí. Entonces, ahí ya lo queríamos, es que queríamos hacerla con él, no solo por Narco, sino por amistad. Así que esa entró fácil, luego a raíz de que fichamos por Purgatorio Producciones, y ahí con Ibi y Jesús, que siempre estaban peleando con nosotros, y como yo digo, son los papis aguantando a los chavales, pues ya le tiramos de la oreja a Ibi, Ibi, venga tío, colabora con nosotros, y aceptó encantado. En fin, quien nos esté escuchando y conozca a Ibi ya sabe la de persona que es, vamos. Sí. Y luego Ibi no, le comenté, le dije, oye, pues mira, nos encanta que el Strawberry estuviera, que es otro de los padres de esta banda, y Ibi fue ahí tirando de Strawberry, y la verdad que en el momento que Strawberry lo escuchó, nosotros esperábamos que él, no sé, digo, aceptará, no aceptará, y aceptaró con todo lujo de detalle, vaya, ha querido meterse aquí, ha querido apoyar, ninguna de las tres colaboraciones nos ha pedido dinero, y siempre hemos ofrecido de decir, oye, os pagamos la grabación, nada, han querido asumirlo todo ellos y colaborar con la banda, porque desde aquí hemos notado el cariño de que ellos creen que la banda tiene que tirar para adelante, y eso se ha notado, o sea que no solo son grandes músicos, sino grandes personas, ¿vale? Claro, y aparte de todo eso que tú dices, que tienes razón, Rafa, también es que yo creo que sois herederos directos de, sobre todo de las tres bandas, ¿no? Especialmente de Descondo y de Narco, sois herederos directos. O queremos serlo, ¿no? Ya que lo seamos, esto tiene que decirlo más el público, ¿no? Sí, no, pero sí que sois herederos de directo. Luego, fíjate, a mí también me ha venido a la cabeza, aunque musicalmente quizás no tengáis mucho que ver, hay cosas de unión, pues son la gente de Motor Zombies de Barcelona, que también tienen ese rollo friki y tal, y también me ha venido a la cabeza, más que nada por el rollo y por el concepto, ¿eh? Sí. Al final somos chavales contemporáneos que hemos mamado de una época antigua del rock, por así decirlo, que gracias a Dios hoy sigue presente, y eso lo hemos reflejado en este álbum, ¿no? En que no solo tiremos de lo antiguo, sino que de hecho nos gusta mucho meter muchas cosas castizas, rollo Julio Iglesias, rollo El Fari, ¿no? Todas estas cosas, pero mezclarlas con la actualidad que nos permite. Si al fin y al cabo la banda, el que más edad tiene, tiene 30 y el que menos tiene 27, ¿no? Entonces... Al fin y al cabo, hemos intentado hacer una amalgama entre esas cosas, ¿no? Oye, al margen de esto, yo creo que tengo la sensación, y evidentemente que yo creo que es lógico, ¿no? Pero os lo estaréis pasando pipa, ¿no? Porque a la hora de grabar, con el humor, con las cosas, con lo que hacéis, cómo montáis el show a nivel de escena, os lo pasáis pipa cada segundo de lo que es Loncha Velasco, ¿no? Aparte de que todo esto es mucho trabajo, ¿eh? Que esto es muy divertido y tiene y es muy guay, pero hay mucho trabajo. Pero os lo pasáis pipa antes que nada, ¿no? Sí, sí, hombre, sobre todo. Es lo que tú has dicho, ¿no? Al final esto no deja de ser un trabajo y requiere mucho esfuerzo. Pero evidentemente si ese esfuerzo no lo complementas con la diversión y pasártelo bien haciendo lo que quieres, esto se va al suelo en cuestión de segundos, ¿no? Entonces sí que es verdad que aunque requiere mucho trabajo, nos lo pasamos muy bien. Todos somos amigos, eso se nota, la diversión siempre está presente y al final, como yo digo siempre, si yo le contara a mi chaval de 12 años que esas aventuras de rock que él tenía en la cabeza o de esas películas que veía antiguas de las bandas de rock que él le encantaban, ¿no? Pues se han hecho realidad, nos hemos pegado una aventura que la verdad que no debemos contarlas por aquí, ¿no? Oye, no lo he dicho, pero evidentemente también por el acento os sois malagueños y oye, la verdad es que en Málaga, ¿cómo surge una banda como vosotros en una escena como Málaga? Que a mí se me antoja que poco rock o sonidos de este tipo hay. ¿Cómo uno se busca la vida o surge las ganas de hacerlo en una escena que me da que poquita gente hay, ¿no? A lo mejor me equivoco, ¿eh? No te equivocas. La verdad que es así, que el tema rock aquí en el sur está un poco de capa caída, aunque poquito a poco se va levantando cada vez más. Yo creo que lo principal, que aunque hay rock, aunque esté oculto, yo creo que lo principal es que nosotros queríamos hacer esto. Entonces, cuando empiezas, te enfrentas a eso que tú dices. Uy, la escena no te acompaña, ¿no? Yo siempre digo que si hubiéramos estado en el País Vasco, esto hubiera salido muchísimo antes. Eso es. La escena de rock está hecha, ¿no? Pero por otro lado, también tenemos el componente de que, aunque nos haya costado más trabajo, le estamos creando una escena aquí, de lo cual te estás haciendo casi uno de los referentes de ella. Entonces, al final, dominas una parte de la península que poca gente domina. Eso claro. También nos ha venido muy bien. E igual siempre digo lo mismo, si no hubiéramos sido andaluces y malagueños, no nos sale un grupo con tanta gracia incorporada. Ah, hombre, aparte, claro, esa gracia que tenéis ahí en el sur está ahí incorporada. Pero fíjate, lo que has dicho de que si hubierais sido del norte de Euskal Herria, pues quizá la cosa hubiera salido más rápida, ¿eh? Y fíjate que yo, la primera vez que oí Loncha Velasco, el nombre y tal, la primera que os encuadré era en Euskal Herria, ¿eh? Sí, no, ya me imagino. De hecho, mucha gente, ya porque nos van conociendo, pero al principio, pero soy de Málaga. Sí, nada más en el momento en que hablamos ya lo notas, pero es verdad que la banda parece que es más del norte, ¿no? De hecho, una de las complicaciones de la banda es que nuestra escena está allí, tenemos muchos kilómetros. Eso lo hablábamos mucho con los narcos cuando hemos coincidido, de que ellos vivieron un poco lo mismo, ¿no? Sevilla estaba muerta pleno de rock y tuvieron que pelear mucho. Ahora, en el momento que lo consiguieron, como no había otros, eran ellos el referente, ¿no? Entonces, puede que la lucha sea más ardua, pero al final el premio va a ser mejor, ¿no? Claro, hombre, de hecho, además, hablando de lo de Euskal Herria, sí que es verdad que habéis compartido con bandas como Radio Crimen, si no me equivoco, habéis compartido escenario, ¿no? Sí, los Radio Crimen, hermano, enorme, y les mando un beso enorme a Charlie y a todos los componentes, que son, vamos, bellísimas personas. Ellos coincidimos en un festival de aquí, Nos conocimos, nos llevamos del carajo y se lo dije, digo, oye, chavales, tenéis que venirse aquí a Málaga con nosotros, así que el primer concierto gordo que hicimos tras la pandemia, pues lo llamamos y ellos nos llevaron a Bilbao, bueno, el típico trueque entre bandas, y la verdad que se lo agradecemos porque fue también un plus para la banda, ¿no? Poder contar con que Radio Crimen, quiera que no, es una banda consagrada ya del panorama. Y que están haciendo además muchos directos. Oye, yo quiero hablar tampoco, que no nos olvidemos, como lo han mencionado al principio, 5 de abril en la Sala Godfather, en pleno centro de Vallecas. que iremos de cabeza, y tú ya lo has hablado, que ya estáis montando escenario o forma de plano de escena de en cuanto al concierto diferente de la gira anterior. Sí, eso, además, eso siempre, eso es algo que llevamos dentro aquí, siempre hemos planteado que sea un espectáculo, que no simplemente sea música, ¿no? Sino, y porque nos faltan recursos, si no meteríamos 80.000 cosas más. Pero es verdad que con la primera pandemia, con la primera gira, al tener tantos conciertos, ya teníamos un poco lo que es el set list del concierto y el show un poco ya saturado, ¿no? De la gente de haberlo visto. Así que para este, sin duda, teníamos que plantear otro nuevo disfraz, otro nuevo show, y ahí está planteado. Y por ahora los conciertos que llevamos de esta gira, la verdad que están teniendo muy buena repercusión. No lo esperábamos ni nosotros, que viniera tantísima gente, que la gente se supiera las canciones desde el momento uno en el que arranca el concierto. Ya están a tope con las letras y con las canciones, y eso es algo de agradecer, porque sin duda se nos está recompensando el esfuerzo que hemos plasmado en este proyecto, ¿no? Claro, oye, Rafa, ¿en qué se fija uno o en quién se fija uno a la hora de montar lo que tú dices? Ese show de escena, ese concepto, ¿en quién se fija uno o en qué bandas se fija uno? Bueno, la verdad es que aquí te hablo de manera personal, porque evidentemente los shows los componemos entre los seis componentes y cada uno tiene su referencia, ¿no? De manera personal, por ejemplo, de joven me gustaban muchísimo, yo he sido muy fan de Motley Crue o de toda esta gente, o de Motorhead o de Judas Priest, ¿no? Sí. Entonces, como que bandas muy metaleras, en las que siempre que he ido a sus conciertos, siempre que veía los vídeos, no sé, pues como ACDC, ¿no? Pues me llevo una campana enorme, me llevo cosas muy estambólicas, hago figuras, y siempre he mamado mucho de eso. Entonces ha sido algo que he querido incorporar, evidentemente, en nuestro proyecto. Así cada uno se la ha ido montando. Yo siempre digo lo mismo, digo, te puedes ir a una fiesta de rave y a pasártelo bien, y te puedes ir a un concierto de los 90, que es lo mismo. Al fin y al cabo, intentamos montar ese show de... Antiguamente existía mucho, hoy en día las bandas casi que se dedican solo a ir, tocar y venir, ¿no? Y ese escena de show que es en otros ambientes musicales está muy de moda, se ha perdido un poco en el rock, y queríamos recuperarlo, porque la verdad es fascinante. Y yo qué sé, cuando fui yo a ver a Judas Priest a Madrid, ¿no? Que de pronto aquello era una siderurgia entera con máquinas de verdad, eso con fuegos artificiales, con leches. Ojalá este proyecto avance tanto que podamos meter esa serie de cosas, que no solo sea un concierto, sino una obra teatral, por así claro. decirlo, ¿no? Entiendo, porque yo soy fan de todas esas bandas, y al final es dar más por menos, ¿no? Es como intentar dar un plus, aunque lo importante, evidentemente, es la música, ¿sabes? Pero yo creo que entiendo esa cosa, necesidad de dar un plus o un aspecto más divertido, ¿no? El lúdico. Exactamente. Que no solo venga a escuchar nuestra música, yo siempre digo lo mismo. Evidentemente la música tiene que estar, pero hay algo que siempre me ha dado personalmente mucho coraje, y es ir a ver un concierto y decir, lo hubiera escuchado mejor en mi casa, ¿no? Claro. Aparte de escucharlo bien, que por lo menos ir al concierto sea la diferencia de, acabo de ver un espectáculo, ¿no? Totalmente de acuerdo, porque esa es la escena. Y lo necesario. Oye, yo sobre todo pregunto a todos los músicos, hay una pregunta que siempre les cae siempre, y siempre la hago, y es que cuando uno tiene grabado ya el disco, por ejemplo, en vuestro caso el segundo disco, Cine de Barrio, yo no sé si, Rafa, te sientas tranquilamente en algún momento dado en tu casa, te pones el disco, te abres una cerveza y dices, ¿qué te gusta del disco? ¿O qué ves bueno del disco? Pues mira, es muy buena pregunta, porque el anterior disco además coincidimos todos los miembros de la banda. Nos gustó, lo hicimos, nos lo pasamos bien, genial. Pero es que este disco, es lo que yo digo, ha conseguido que sea la música que más nos guste. De hecho, me siento muchas veces a escucharlo por el mero placer de que me gusta. Qué alegría de que la música que creas, que debería ser así para todos, sea la música que más te gusta actualmente, ¿no? De hecho, nos hemos sentado todos juntos a escucharlo y a decir, hostia, qué bueno esto, hostia, y yo. Hay cosas que no habíamos pensado y que luego a la hora de verlo en tercera persona hemos dicho, hostia, pues mira, hemos conseguido meter esto, hemos conseguido meter aquello. La verdad que todos los componentes estamos súper contentos con lo que hemos sacado, y como decimos, es que lo escucho porque me gusta. Eso es, esa es la... Bueno... Esa es la historia, Rafa. Yo creo que al final esa es la historia. Oye, no me quiero tampoco olvidar, porque se me acumulan un montón de preguntas ahí en la cabeza, pero oye, viendo la portada del disco, ya lo conseguiremos cuando vaya a veros, pero oye, ¿lo hay esto en formato vinilo? Porque en formato vinilo, viendo la portada, sería la hostia, ¿eh? Me va a crucificar, Mira, la verdad es que queremos hacer vinilos, lo queremos, pero aquí hay un componente que muchas veces desde fuera no se ve, que es el componente económico, ¿no? Sí. Al final somos chavales que nuestro trabajo son otros, que nos intentamos sí. ganar la vida, que este proyecto nos ha costado muy caro y mucho esfuerzo reunir el dinero, y que actualmente no contamos con la inversión necesaria para poder sacar una tirada de vinilos decente. Es verdad. Sin duda vivimos con las ganas enormes de hacer este vinilo, y además nos lo pide un montón de gente y nos lo quiere. Además, lo que tú dices, el diseño del disco que lo ha elaborado José Orquín de África del Norte, de Sevilla, el Pavo. Y la verdad que nos lo pide un montón de gente. Tío, es que qué guay estaría esto en vinilo, qué guay. Pues sí, lo queremos sacar, lo sacaremos, pero ahora mismo tenemos que afrontar las deudas en las que lo hemos metido y con los pies en la tierra. En cuanto lo tengamos, no os preocupéis, que va a estar en todos los directos. Hombre, yo lo entiendo y me gusta también. A ver, evidentemente, me alegra un poco también que digas que la realidad es que también hay deudas, porque yo creo que mucha gente tiene un poco la idea del glamour de sexo, drogas y rock and roll, ¿no? Y los grupos como que lo pasáis muy bien. Y la escena aquí en España cuesta salir adelante, ¿eh? Nos lo pasamos muy bien porque tenemos la capacidad de hacerlo a pesar de las circunstancias. Porque si no, no disfrutas de la vida. Pero evidentemente aquí ha habido un gran esfuerzo por parte de todos de poner un dinero que, como usted entenderá, para... Yo, por ejemplo, soy profesor, pero me van llamando de tanto en tanto todavía en la pública. Entonces no tienes un nivel adquisitivo acorde a lo que el proyecto requiere, ¿no? Entonces ha sido un gran esfuerzo y todavía inversores que son amigos, que nos han apoyado a muerte, pues tenemos que irlo devolviendo. Al final esto, los pies en la tierra, y nos podemos meter en los berenjenales que podamos mientras que podamos asumirlo, ¿no? Así que pasito a paso, poco a poco, y si la peña quiere vinilo, que acuda a nuestros conciertos, que venga, que nos compre merchan, que nos apoye, que como siempre digo, oye, esto lo hacemos con el alma, pero todo el mundo tenemos que comer, vestirnos, dormir en una casa, y eso requiere, claro, de una economía que sin duda viene del público, que lo que siempre digo es que nosotros hacemos esto para que la gente se lo pase bien, y lo que sea, nuestros jefes son el público, ¿no? No al revés. Y lo que hay que decir es que bandas como vosotros os alimentáis y podéis subsistir gracias a vender el merchan, ¿eh? O sea, aquí hay que apoyar pagando y por lo menos gastándose, aunque sea una camiseta o un CD. Sí, sí, es que sin duda vivimos, o sea, suerte tenemos de que nuestro merchan se vende bastante bien y la gente colabora muchísimo, es que sobrevivimos de eso al final, ¿no? De las entradas que se venden en los directos, porque esto de que sobrevivamos de vídeos de YouTube, de Spotify, de Netflix, eso es una mentira como un templo. Eso es así, ¿no? Eso, sobrevivimos de lo que genera la banda al salir de casa. Hombre, cuanto más apoyo nos dé, mejor. Vaya. Hombre, también te digo, Rafa, por lo que yo he visto, que aparte de, evidentemente, de que la gente ayuda comprando merchan, yo por lo que voy viendo también y lo que he visto del merchan, sí que tenéis un merchan atractivo, que también eso es importante, ¿eh? Que entra por los ojos. Sí, sí, eso cuando planteé el merchan, se lo decía a los chicos, no, venga, sacar ideas, porque aquí hay que tener un merchan y cuando tú llegues diga, hostia, pero qué coño tienen ahí, no, pero qué leche es esto, pero por lo menos que te entre ganas de llevártelo ya de por sí. De hecho, hemos vendido un montón de camisetas a gente que ni le gusta el rock ni nada, pero como lee Loncha Velasco le parece gracioso y va para adelante. Sí, de hecho es curioso. De hecho es curioso, Rafa, lo que tú dices, que mucha gente va con la camiseta de Loncha Velasco y por la gracia y lo que le ha gustado, con lo cual también, oye, aunque sea gente que no le gusta el rock, estamos hablando de que es compra y clean clean hacer caja, ¿eh? Sí, no, y además que, o sea, creo que la mejor movimiento de marketing que hemos hecho la banda ha sido poner el nombre de Loncha Velasco. Pues claro, porque yo creo que todo el mundo ha oído el nombre de Loncha Velasco, o se le queda, ¿eh? Hemos puesto pegatinas por todos lados, hemos hecho de todo, y al final con que lo escuches una vez ya te quedas con él, ¿no? De hecho, esto nos ha abierto a mucho más público, gente que no le gusta el rock, gente que más de pop, gente que más de indie, y que al final acaba viniendo al concierto por decir, es que quería saber qué mierda hacer. Y le ha gustado porque ha llegado, se lo ha pasado bien y entonces se quedan, ¿no? Hemos abierto un componente de público más allá del rock, ¿no? Y al final lo que pretendemos conseguir, no somos nazis en ese sentido, ¿no? De decir esto es rock y el rock queremos, ¿no? Aquí que venga todo el mundo que quiera pasárselo bien, que será todo lo incluido del mundo. Pero la verdad que ponerle el nombre de la banda Loncha Velasco no os ha hecho el año, vaya. Hombre, habéis tenido un buen tino, ¿eh? Yo creo que también cuando hablamos de rock lo importante evidentemente es la música, es los directos, porque eso es lo importante, pero también hay que tener un tanto por ciento de tirón y de ojo en cuanto al marketing y las ideas, porque al final esto entra también por ojos completamente y oído, además, ¿eh? Es que esto es una empresa. Esto es una empresa. Es que es así. Entonces, que la empresa mame de lo que de verdad te gusta es genial. Y que la música tiene que estar. Pero al fin y al cabo, una empresa necesita marketing, necesita clientes, necesita una estructura, ¿no? Y esto también hay que pensarlo muchísimo, ¿no? Para cómo llegar a ese público que no te busca, ¿no? Sino que te encuentra. Entonces, eso es parte componente. De hecho, quiero recalcar que muchas veces nos han dicho lo de Loncha Velasco. Evidentemente, la coña está clarísima, ¿no? Y creo que conjuga con la banda. Pero también tenemos todos los componentes muy claros que ese nombre, aparte de surgir de una broma, nosotros, Concha Velasco, es una persona que creemos que fue una mujer muy transgresora para la época en la que estaba. ¡Hombre! Una mujer que se atrevió a mucho, a hablar mucho en una época en la que no se podía, y que en este símil de intentar traer los castizos a lo moderno, conjugamos con ella en ese sentido, ¿no? Eso es como los hijos de Concha Velasco, ¿no? Intentamos tener un poco el legado ese de reivindicación que ella llevaba por bandera, ¿no? Bueno, hay que decir, como tú lo dices, que tanto Concha Velasco, como también algunas mujeres de esa época y de esa generación, fueron muy transgresoras, ¿eh? Porque se enfrentaron a un montón de cosas, y también me gusta que lo digas porque bueno, está ahí y no es solamente una coña como mucha gente puede entenderlo, incluso por reírse de Concha Velasco, ¿eh? No, en absoluto, y todo lo contrario, vamos, es que de hecho, la verdad que la gente no nos ha echado eso mucho en cara, porque en el momento de conocerlos ya lo tienen claro, ¿no? Pero es todo lo contrario. Sí, claro que es una coña de risa. De hecho, ella llegó a saberlo antes de morir, porque tuvimos que registrar el nombre y nos hizo falta contactar con ella, y a todos le hizo genial de gracia a su familia, y todos nos han apoyado, al revés, lo han recibido genial. Y que vamos, que tengan claro que es un claro referente a todas estas personas y a todas estas mujeres que lucharon en una época en la que no se podía, y que gracias a ellas nosotros hoy podemos subirlo a un escenario a decir libremente lo que pensamos. Mola que digas todo esto, porque también es verdad que, para que vea la gente que esto no es solamente, como te he dicho, una coña, reírte, e incluso un menosprecio a la mujer, que todas estas cosas, a mí me apetece que también la gente lo sepa, porque es verdad que muchas veces la gente ni se pone a preguntar y empieza a elucubrar, y lo mismo suben ahí como sois culpables de un montón de cosas, ¿eh? Sí, es así. Nosotros, en ese sentido, y personalmente yo siempre lo he tenido claro, mira, yo voy a trabajar, yo voy con mis ideas y con respeto. Eres tú el que empieza a manipular cosas, y eres tú el que tiene que acercarte y conocernos. De hecho, en eso es algo que no le tenemos miedo, porque sabemos que cualquiera que nos conozca sabe que esto no es así. Entonces, bueno, sí, pero bien recalcado. Bien recalcado, Rafa, y a mí me parece... Me parece perfecto, o sea, y además, como tú lo has dicho, yo creo que queda ahí muy clarito. Oye, volvemos a recordar, para terminar, 5 de abril en la Sala Godfather, pleno centro de Vallecas, que lleva además nuestro querido Trapa, el que fuera cantante de Matando Gratis y que ahora está en Trapa y Turbo Exit. Trapa, ya sabes que te estoy dando publicidad, me tienes que pasar los dineros, tanto a Loncha Velasco como a nosotros, ¿eh? No, sí, allí estaremos el 5 de abril. Además, hemos ido más de una vez a Madrid, ¿no? Con este disco, como ya hemos hablado, pero en Vallecas, con la gente del patio de Vallecas, con, no sé, hemos creado una comunidad muy buena de amigos. Y cuando Ibi, le dije, Ibi, hay que ir a Madrid, y me dijo, a la Godfather, y digo, claro, del tirón, ¿sabes? Que teníamos que estar en Vallecas, ¿no? Al final el grupo no puede ser más vallecano, vaya. Bueno, totalmente de acuerdo. Oye, aunque quede mal hablar de dinero, pero bueno, precio de entrada, y me imagino que evidentemente el mismo día lo pueden pillar, pero yo no sé si lo, evidentemente, pillar anticipada también la pueden pillar, ¿no? No lo sé, sí, si hay que pillarlo el mismo día, ¿eh? No lo sé. No, se puede pillar anticipada a través de la web de Purgatorio, si no me equivoco, musicase.net/purgatorio, sí. Ahí la pueden adquirir, pueden entrar a nuestro Instagram, Facebook y demás, que tienen el enlace directo a la entrada, y en puerta también. Si no me equivoco mal, están a 13, 16 o 12, 15, ya son tantas fechas que se me monta un poco encima. Pero siempre intentamos que el precio sea un poco acorde a lo que la banda merece, a lo que requiere, lo que hemos hablado, toda la economía que lleva la banda, pero tampoco sacarle los cuartos a la gente. Bueno, vamos a hablar de que os tenéis que trasladar desde Málaga a Madrid, y vamos a decir a la gente que esto no es gratis. No, no, no. Y de hecho, en la primera gira esta de 50 conciertos no la comimos cuando la gasolina valía 2 euros. Salir desde Málaga, sí. Yo siempre lo hablamos mucho con los grupos de Madrid, ¿no? El show, sí. Que es que yo el viaje más largo que algo lo tengo de 6 horas. Mira, nosotros vamos en 2 semanas, no, la semana que viene ya, ¿no? Sí, vamos a Coruña y a Vigo. Tenemos 13 horas de viaje. Claro. De ida, 14 de vuelta desde Vigo. Es decir, nos tenemos un viaje que estar aquí abajo requiere que nada más salir a Andalucía son 4 horas. Entonces, al final, esto es una economía que requiere dinero, tiempo y demás, ¿no? Entonces, lo que volvemos a hablar lo mismo, ¿no? Evidentemente, trabajamos y no nos vamos a reír de nadie sacándole los cuartos, pero todo el mundo tiene que entender que esto, bueno, que tenemos que comer, tenemos que... Pero claro, te iba a decir eso, Rafa, que es comer, tenéis que comer, aunque sea un bocadillo, pero tenéis que comer, ¿no? Bueno, y esta gira estamos teniendo suerte que está ahí con nosotros Purgatorio, que nos va pillando los hoteles y nos estamos pudiendo permitir dormir, aunque sea... en una habitación de 3. La primera gira nos la hemos hecho durmiendo en furgoneta, hemos dormido en la calle, hemos dormido en un sitio para dos, todos tirados en el suelo, en fin, sí. Hemos sobrevivido como buena banda del rock. Yo se lo decía a los componentes, no queríais rock and roll, pues... Hombre, eso es rock and roll, Rafa, y lo demás son tonterías. Oye, Rafa, pues Rafa, felicidades de verdad por seguir ahí al pie del cañón, porque yo creo que es difícil, creo que vuestra propuesta a mí me parece una propuesta de calidad. Yo creo que el 5 de abril, no sé si vais con alguien más, o son vosotros solos en el Guzfader o con alguna banda más. No, viene la banda de Doom in Hell, que nos escribió, que son de allí, y la verdad nos encantó la pasión, no la conocíamos, ¿eh? Y muchas veces intentamos buscar bandas más conocidas para que traigan más público y demás, pero es que nos lo comentó con una pasión, oye, yo quiero tocar allí con ustedes, me encantáis, os voy a apoyar, y nosotros esa pasión es que tenemos que devolverla. Entonces, desde el momento que nos lo dijo, le dijimos a Purgatorio, oye, queremos tocar con esta peña porque se lo han ganado y si podemos apoyarles, pues mira qué bien. Me parece perfecto. Con lo cual, 2 bandas, 13, 14, 15 o 16 euros realmente no es nada. O sea, estamos hablando de 8 euros por banda como mucho. Así que yo creo que ahí está y yo creo que hay que apoyar y 8 euritos por banda no es demasiado caro. Rafa, lo mismo lo que te decía. Enhorabuena porque creo que el proyecto tiene calidad y por estar ahí al pie del cañón. Y nada, el 5 de abril nos veremos ahí, estaremos en primera fila porque la verdad es que entre pitos y flautas no he tenido la oportunidad de veros y tengo ganas de veros. Así que nos vemos el 5 de abril y muchas gracias de verdad por estar ahí al pie del cañón y permitirme tirarte de la lengua, ¿eh? Tú tírame lo que quieras que yo te voy a contestar. Nada, pues muchas gracias también a ti, Carlos, por darnos el apoyo, darnos un poquito más de visión allí en Madrid, que siempre viene bien. Yo siempre se lo digo a todos los medios que apoyáis a la banda, sin vosotros es que no llegamos a ningún lado, o sea que a seguir peleando y que nada, el viejo lema es que eso no va a morir nunca, el rock and roll nunca muere. Ahí está, nos vemos el 5 de abril y nada, de verdad, muchísimas gracias y que no se me olvide, las gracias a Ibi, que ha sido el que también ha hecho posible la entrevista. Así que abrazos enormes también a Ibi, aunque nos cae un poquito mal, pero bueno, ¿qué se le va a hacer, eh? Joder, con lo que tiene que aguantar, como le diga que me caiga mal, ya me tira de los pelos, ¿vale? Bueno, pero Ibi ya es una estrella del rock, ¿eh? Ya es una estrella del rock, ¿eh? Ya va en hoteles, durmiendo en habitaciones solo y estas cosas, ¿eh? Hombre, se lo merece, ¿no? Sí, se lo merece, ¿no? Con Don Servio, la escena punta este OP ahí no es tanto, ¿eh? Así que las cosas merecidas hay que dártelas. Bueno, es broma, evidentemente, el tío se lo ha ganado no solamente con un Servium, sino con un montón de bandas, el tío se lo ha ganado y bueno, Purgatorio Producciones también está ahí y desde luego ha currado mucho hasta llegar aquí, así que Rafa, muchas gracias, un abrazo enorme. Un abrazo enorme, Carlos, a ti. Nos vemos el próximo día. El señor de los orillos no se quita del medio. Este tío no se cansa, ya no tiene casa. Vive debajo un puente rodeado de garrapatas. ¿Y qué le pasa? Se le ve por la plaza, mirando para todos lados, pero nunca se cansa. Le persigue todo el mundo menos la papa. Será porque a la mayoría le se me pasa. Todo le iba a flamar, mandaba. Ahora su nombre ya no vale nada. Entre Tara y Tara se perdió en un mar de plata. Aguja, base y alto, sangre y drama. Toda la noche en la calle y de día en la cama. Aguja, base y alto, sangre y drama. Este tipo no para. Sobredosis a la carta.